como te contábamos, ya está llegando más gente, se está convocando esta jornada de reflexión a un año de la desaparición de Gisela Gutiérrez, y van a haber varias actividades, pero para comentarnos un poco cómo, por qué convocarse en la legislatura y a partir de quiénes son, quiénes convocan, está Milagros, que nos va a comentar un poco de Hola, buenos días, compañeras, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Mili? Bien, muy bien, gracias por estarnos acompañando como en todas las actividades que hacemos desde la Coordinadora Feminista de Mendoza. No, por favor, es parte de lo que intentamos ser nosotros, coherente con esto de que decimos no solo estamos, somos parte, ¿no? Queremos ser, somos parte de esto porque también nos duele, Gisela, en el fondo del corazón, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, les queríamos comentar que vamos a estar acá en la explanada de la legislatura durante toda la mañana y lo que tenemos organizado es estar con la radio abierta, poder hacer algunas entrevistas a la familia de Gisela, a la abogada Patricia González, que nos ha estado acompañando y se ha constituido junto con su mamá y nosotros como organización, como querellante en el caso. Vamos a hacer entrevistas a organizaciones, entre ellas una muy importante, a la cooperativa Fernanda Toledo, al cumplirse 6 años del femicidio de Fernanda Toledo. Y finalmente, una de las acciones más importantes que vamos a hacer hoy es que vamos a presentar un documento en el que pedimos, en el que exigimos, por parte de los 3 poderes del Estado, pero concretamente lo hemos dirigido a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Género de la Legislatura, un pedido de informe y para ver qué sucedió a un año de la desaparición de Gisela Gutiérrez y además exigirles y denunciar todas las omisiones y todas las los desintereses, las faltas que han tenido las distintas instituciones del Estado en lo que va de este año, que lamentablemente tenemos que decir que no tenemos ninguna hipótesis clara ni ninguna respuesta de qué puede haber sucedido con Gisela Gutiérrez. Sí, un capítulo especial necesita el Poder Judicial acá en todos estos casos, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros queríamos hacer hincapié en todas las omisiones que han tenido las instituciones del Estado y por eso hablamos de un momento previo a la desaparición de Gisela, donde ella ya tenía 2 denuncias, como ustedes saben, por violencia doméstica, por violencia de género, y además ha tenido una denuncia por abuso sexual que se había archivado por las pericias psicológicas que decían que no mostraba la suficiente angustia cuando narraba el hecho, cuando realmente ya tenían las pruebas físicas de que había existido esa violación. Uh-huh. Entonces, en toda la violencia que sufre previamente Gisela, y además estas omisiones, y estas, que se pueda haber archivado su causa de abuso por esto, queremos también denunciarlo, tanto a las comisarías, al centro de salud, a quienes hacen estas pericias psicológicas y vuelven a victimizar a estas mujeres. Después, luego de la desaparición, claramente, como vos decías, la justicia, y realmente lo que se demora en empezar a investigar, cuando sabemos que en estos casos de desaparición las primeras horas son claves, ¿no? Nosotros, a pesar de que su mamá Ramona hizo la denuncia a la línea 145 de trata, 3 meses después todavía no llegaba la denuncia de la justicia federal a Mendoza, o sea que todo ese tiempo se había perdido. Entonces, a pesar de que en lo discursivo se hablaba mucho de las políticas que se estaban implementando, nosotros sabemos que concretamente, en los casos y sobre todo de mujeres pobres o de mujeres de los sectores rurales como en el CAO, y chicas como es en el caso de Giovanna y Soledad, que también hemos incluido en nuestra demanda y en nuestra exigencia, realmente a la justicia no le interesa investigar profundamente y realmente llegar a alguna respuesta, y hace todas estas omisiones. También nosotros comentamos los rastrillajes y como les hemos comentado, el primer rastrillaje ni siquiera llevaron perros, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, si no hubiéramos estado acompañando y demandando y exigiendo, ni siquiera se hubieran hecho estos avances que hay en la investigación, que igualmente no nos han dado ninguna hipótesis ni ninguna respuesta clara a lo que pueda haber sucedido.